Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva edición del podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses y lo estamos haciendo, obviamente, para cambiar de trabajo, con eso cambiar de vida y con eso, obviamente, poder ser un poco más felices, ¿no? Obvio. No es algo de autoayuda, no tiene que ver con la autoayuda, sino que tiene que ver con la felicidad de uno. La vida pasa muy rápido, entonces tenemos que ser felices, tenemos que poder lograr vivir de lo que nos gusta. Sacar un sueldo de un trabajo que nos guste. Eso es lo que estamos queriendo. A eso apuntamos. Eso es lo que queremos lograr. Poder sacar un sueldo de un trabajo que nos guste. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque pasamos mucho tiempo en el trabajo. Pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo. Por lo tanto, no podemos tirar a la basura un tercio de nuestra vida y estar... como te digo, la tercera parte de nuestro tiempo acá en la Tierra la pasamos en un trabajo que no nos gusta, la pasamos sufriendo, la pasamos queriendo cambiar a algo mejor. No podemos hacer eso. Realmente tenemos que cambiar y tenemos que buscar la manera de poder hacerlo. Es por eso que estoy proponiendo esta especie de aventura de montar 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué? Para poder lograr cambiar esa vida, cambiar ese trabajo primero, lo que va a ocasionar, obviamente, que cambiemos nuestra vida y que podamos vivir de nuestro proyecto en internet. ¿Por qué no un proyecto físico? ¿Por qué no un proyecto de los de todos los días? Bueno, en principio porque si estás acá seguramente estás buscando algo que tenga que ver con un proyecto en internet, ¿sí? En principio. Si no es así, te cuento que un proyecto en internet puede comenzarse con muchísimo, tendría que calcular bien, bueno, depende de cada proyecto, ¿no? Pero yo creo que fácil una vigésima parte de inversión monetaria de lo que requeriría un proyecto físico. No, ¿qué vigésima? Una trigésima parte quizás, ¿sí? 30 veces menos de inversión de dinero. Y no sé si no me estoy quedando corto, ¿sí? Seguramente me estoy quedando corto. Pasa que, bueno, como hay algunas diferencias entre algunos tipos de negocios físicos y otros, bueno, quizás dependa mucho del tipo de negocio físico, ¿sí? Pero, no sé, mucha menos inversión, casi nula la inversión de dinero, te diría, y mucha menos inversión de tiempo también, ¿ok? Y además la posibilidad de validar el proyecto sin necesidad de invertir nada de dinero ni nada de tiempo, ¿ok? O invirtiendo muchísimo menos tiempo y muchísimo menos dinero de lo que necesitarías en un proyecto físico, en un proyecto en la vida real para validar una idea, ¿ok? De todo esto estoy hablando en todos estos podcasts que estamos haciendo de lunes a viernes, intentando motivarte e intentando convencerte e intentando ayudarte a que puedas montar estos 12 proyectos en 12 meses. Podés escuchar, ya tenemos 28 episodios antes, ¿sí? Para que te interiorices en el proyecto y si querés podés seguir escuchando este y sumarte a nosotros en 12meses12proyectos.com, donde yo te puedo ayudar, ¿sí? Para que vos puedas montar tus 12 proyectos y de una vez por todas despegar y de una vez por todas dejar tu trabajo y de una vez por todas dedicarte a lo que te gusta, ¿sí? Esa es la idea, ese es el objetivo final, ¿sí? Además, obviamente, de poder conseguirlo yo, ¿sí? Yo quiero conseguirlo yo y poder ayudarte a vos a que hagas lo mismo, básicamente. Hoy es lunes 6 de agosto, hoy es el episodio número 29, ¿sí? Parece mentira cómo pasa el tiempo, pero ya estamos sobre los 30 episodios, ¿sí? Y eso no son 30 días, no es un mes, es algo más de un mes porque calculá que sábado y domingo no grabamos. Entonces, bueno, es algo más de un mes y estoy muy contento de tener una constancia, de poder mantener todavía la constancia y poder haber evadido la procrastinación, por lo menos por el momento, ¿sí? Que es una de las mayores... amenazas que tenemos los emprendedores y sobre lo que yo siempre te hablo, que hay que intentar dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra y seguir y tener constancia para poder lograr lo que nos estamos proponiendo. Bueno, eso es lo que estoy intentando yo por ahora, me va bien, entonces quiero invitarte a que vos hagas lo mismo, quiero contagiarte, ¿sí? ¿Cómo te contagio con estos episodios, ¿sí? Con cada uno de los temas que tratamos en estos episodios. Si querés que hablemos de algo en particular, nada más que tenés que informárnoslo, nada más me tenés que comentar, mira, quisiera que hables de esto, que tengo una duda sobre esto, perfecto, y si no, te suscribís en 12meses12proyectos.com, que hay una tarifa muy ínfima para que vos te suscribas, seas parte de la comunidad y tengas soporte por mail para cuando necesites, para cuando tengas alguna duda, ¿sí? Si tenés dudas todo el tiempo, mejor todavía, te suscribís y tenés un mail abierto para que podamos responderte todas las preguntas que tengas acerca de cómo montar 12 proyectos en 12 meses y de qué es lo que tenés que hacer. ¿Okay? Básicamente eso es lo que quiero que sepas, exactamente qué es lo que tenés que hacer para que lo puedas poner en práctica vos también y llevarlo adelante, ¿sí? Llevarlo adelante así como lo estoy llevando adelante yo. Hoy vamos a hablar de cómo convertir el ocio en un negocio, ¿sí? Es raro esto. ¿Por qué? Porque el negocio en sí, la palabra negocio, es negocio, o sea, negación del ocio. Entonces, ¿cómo podemos convertir el ocio en un negocio si son dos cosas completamente diferentes, dos cosas contrarias? ¿Sí? Es como que no van muy de la mano. Bueno, pero vamos a intentar que para los proyectos en internet sí vayan de la mano, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto que te vengo a proponer hoy? La idea es buscar pasatiempos, cosas que nos guste hacer, cosas que hagamos en la vida diaria y que seamos buenos en ellas, ¿sí? Que seamos buenos, esa es la idea, que sepamos muchísimo de algo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a buscar todo esto? Bueno, ahora vas a ver. Tenemos que buscar cosas en lo que trabajemos, ¿sí? Lo que hacemos en casa, por ejemplo. Las actividades que hacemos con amigos o con los hijos, ¿sí? Las actividades que hacemos con nuestros hijos también. Lo que hacemos en privado también para nosotros también va. En lo que somos buenos, como te decía recién, o lo que nos gusta, o lo que nos gusta y en lo que somos buenos, porque puede haber algo que ya sería ideal, que reúna las dos cosas, ¿sí? En lo que somos buenos y lo que nos gusta hacer. Algo que sea como la intersección de las dos cosas, que ya lo vamos a hablar. En fin, todo. Tenemos que ponernos a revisar todo lo que hacemos en el día, ¿sí? Todo lo que hacemos en el día. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué buscamos en lo que hacemos en el día? Buscamos que el tiempo que nos lleve nuestro negocio sea el mínimo, ¿sí? Para que todos lo podamos hacer, para que no afecte nuestras obligaciones diarias, para que no venga ninguno y me diga, no, yo no puedo hacer esto porque no tengo tiempo, no, yo no puedo hacer esto porque estoy trabajando, no, yo no puedo hacer esto porque tengo familia y los hijos me demandan mucho tiempo, no, yo no puedo hacer esto porque X, no. No, estoy buscando la manera de hacerlo, de que lo podamos hacer todos, hasta los que no tenemos tiempo. Es por eso que estoy pensando en la manera de convertir cualquiera de nuestras actividades en un negocio, ¿sí? Cualquiera de nuestras actividades de ocio, ¿sí? De ocio quiere decir nuestros pasatiempos, las cosas que hacemos. Bueno, es obvio lo que quiere decir ocio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como te decía recién, busco que el tiempo que nos lleve nuestro negocio sea el mínimo. Muchos me van a decir que no tienen tiempo, pero por eso le estoy buscando la vuelta. Por eso estoy buscando que realmente no tengas que invertir casi nada de tiempo, no tengas que gastar nada de tiempo, ¿sí? Además, básicamente la idea es alivianar la tarea de la creación de contenido, ¿sí? Porque yo ya te dije, en montar uno de estos proyectos, en montar un sitio web con la idea, con el método Lean, ¿sí? Con la idea de hacer lo mínimo indispensable para que el producto se conozca y después no hacer nada más esperando a que haya audiencia interesada. Todo eso te va a llevar una mañana, un día, ¿sí? Un par de días como mucho. En un par de días vas a tener el sitio web listo, ¿okay? Y más aún si no es un sitio web, como en el caso del proyecto que yo estoy iniciando ahora en agosto, que es un canal de YouTube. Por lo tanto, no tengo sitio web. No tuve que diseñar, no tuve que montar nada, ¿sí? No perdí demasiado tiempo en hacer un canal de YouTube. Obviamente, el tiempo está invertido en el contenido, en cada uno de los videos que estoy haciendo, ¿sí? Pero, ¿me entendés? Que no vas a perder demasiado tiempo en montar un sitio web si te asusta esa idea y decís, no, yo no sé nada de diseño, yo no sé nada de esto, no sé nada de lo otro. Bueno, no importa, no vas a perder demasiado tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En lo que yo no quiero que pierdas tiempo es en el contenido. Porque después de que vos crees un sitio web, vas a tener que crear contenido para que la gente te conozca, ¿ok? Esa es la idea principal, esa es la idea general, esa es la idea como la mejor idea, ¿sí? También podés vender, no sé, podés tener un producto que quieras vender y solamente inviertas en publicidad y crees una web como para que se venda ese producto y nada más. No te interese crear contenido, no te interese crear una audiencia, no te interese hacer nada, ¿ok? Cada uno lo verá. Pero bueno, en la mayoría de los proyectos, en la mayoría de los negocios online, la idea es crear una audiencia. Creando una audiencia podés hacer lo que quieras, pero primero tenés que crear la audiencia. Primero tenés que crear ese grupo de fans que te va a seguir, ¿sí? Fans entre comillas, ese grupo de fans que va a seguir todas las actividades que vos hagas. Una vez que vos tengas eso, ya está. Ya está. Después, las formas de monetizarlo van a ser facilísimas. Después, vas a ver, o sea, no quiero adelantarme porque yo todavía no lo he hecho, pero vas a ver que después de crear una audiencia, las oportunidades de monetizarla te van a llover, ¿sí? Vas a tener que andar eligiendo cuál es la que querés, cuál es por la que querés optar, ¿sí? Si no es una que sea iniciativa tuya o va a ser alguna que te ofrezcan. Acordate de lo que te digo, ¿sí? Mirá los influencers en Instagram. Mirá lo que... O sea, son nada más que gente que tiene un montón de seguidores y hace negocios por todos lados y tiene ingresos por muchísimos lados, ¿sí? Mirá los youtubers, ¿sí? Los youtubers lo mismo, que son gente que tiene una audiencia, nada más, gente que lo sigue, nada más. O sea, no hay mayor mérito que tener gente que te siga, nada más. O sea, no es necesario venderles absolutamente nada, no es necesario, bueno, decir, bueno, ¿y ahora cómo puedo hacer esto? Bueno, los youtubers ganan por publicidad, pero también ganan por otros lados, ¿sí? No te creas que todo el dinero que ganan tiene que ver con la publicidad. Tiene que ver con patrocinios, tiene que ver con contrataciones para eventos, tiene que ver con marcas que los contratan, como en el caso también de los influencers en Instagram, o sea... Hay muchas maneras, ¿sí? Me voy a poner a detallarlas ahora porque en el momento que a mí me pase te las voy a contar absolutamente todas, ¿sí? Es más, aspiro a que me pase justamente. La audiencia es la manera de hacer negocios en Internet. Después vamos a dedicarle un episodio exclusivamente a la audiencia para que sepas bien de qué te estoy hablando, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que yo quiero que alivianarte es el tema de la creación de contenido que vos vas a tener que hacer para conformar esa audiencia, ¿sí? Como te digo, a no ser que, no sé, que vayas a vender un producto X, un solo producto, ese sea tu negocio en Internet y no te interese crear una audiencia. Bueno, perfecto, eso lo vas a analizar previamente y una vez que llegues a la conclusión de que no querés crear una audiencia, lo vas a hacer de manera diferente. Pero la mayoría de los negocios en Internet se hacen creando una audiencia. Por lo tanto, lo que yo busco es, de alguna manera, alivianarte, ¿sí? La carga de tener que crear ese contenido para poder crear esa audiencia, ¿sí? No te creas tampoco que vas a crear el contenido y después la audiencia va a venir sola, no. Ni tampoco que le vas a crear el contenido, no sé, vas a crear 10 artículos y te vas a sentar a esperar, no, tampoco. Vas a tener que estar creando contenido continuamente y además vas a tener que trabajar mucho como para que ese contenido se propague mediante Internet y puedas crear tu audiencia, puedas conformar un grupo de gente que te siga, que quiera escuchar lo que vos decís. Entonces, ¿qué pasa? Como seguramente tenés un trabajo, como seguramente tenés una familia, como seguramente tenés ocupaciones, obligaciones, hijos, lo que fuera, que te demandan tiempo, muchas veces me vas a decir, no, pero yo no puedo crear un negocio porque... Y menos 12, ¿no? Y menos aún 12. Pero seguramente me vas a decir, no, yo no puedo crear un negocio, ni 12, ni 5, porque no tengo tiempo, porque trabajo mucho, porque el tiempo que me queda se lo dedico a mi familia, porque no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, perfecto. Entonces intento hacértela un poco más fácil. ¿Cómo? Creando un negocio de tus actividades diarias, ¿sí? Por eso te estoy diciendo que repases bien tu día, por eso un negocio del ocio, ¿sí? Crear un negocio, ¿sí? Como es el título de este episodio. De esa manera, vos no vas a tener que gastar un tiempo extra en crear contenido, ¿ok? Ya el contenido va a estar creado porque va a ser una de las actividades que vos haces diariamente, ¿sí? Una o dos o tres. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Lo que hacemos como tarea diaria lo vamos a convertir en contenido y no va a ser una tarea extra, no va a ser un adicional que vos me digas, no tengo tiempo, ya no entra nada en mi día, ¿sí? No, no, bueno, si vos me decís que no entra nada, en realidad sí entra, porque seguramente es falta de organización, pero quizás no tengas ganas tampoco, quizás trabajes 8 o 10 horas y cuando termines no tengas ganas de venir a crear contenido para un negocio en Internet. Bueno, o sea, tampoco puedo hacértela, puedo hacer todo por vos, ¿sí? O sea, si vos me decís no tengo ganas de venir y sentarme adelante de la computadora a crear un negocio en Internet, ya estamos comenzando mal. La idea es que sí tengas ganas, la idea es que hagas un sacrificio porque todo negocio va a requerir un sacrificio de tu parte, todo cambio va a requerir un sacrificio de tu parte. Si no hay esa pequeña cuota de sacrificio, no vamos a poder ni siquiera comenzar. Pero bueno, si es que existe esa pequeña cuota de sacrificio, yo quiero facilitártelo lo más posible, ¿sí? tampoco me vengas a decir que ninguna de las actividades que vos haces durante el día sirven, o que ninguna de las actividades que vos haces durante el día son monetizables, o que no podés hacer un negocio de nada de lo que vos haces durante el día. Ojo, atención. A mucha gente le puede interesar saber acerca de lo que vos hacés todos los días, ¿sí? No te digo tampoco que hagas un blog o un videoblog así, hablando como un youtuber, diciendo, bueno, ahora voy al trabajo, bueno, ahora voy a comer y le saques una foto a la comida, bueno, ahora voy a comprarme unas zapatillas, bueno, ahora me senté acá en el banco de la plaza a leer. No, porque esa es la vida de los famosos, ¿sí? Hasta que no sea famoso, a nadie le va a interesar tu vida. A mí personalmente tampoco me interesan esas cosas, de ver lo que hace una persona que va para acá, va para allá, pero bueno, viste que los actores, los músicos o ahora mismo los influencers en internet, hay mucha gente que está, la mayoría son adolescentes, ¿no? Pero hay mucha gente que está muy pendiente de la vida, de qué hacen estos tipos o de esta gente, no necesariamente son tipos, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser adolescentes o más grandes, ¿sí? Pero a mí realmente nunca me interesó el hecho de ver qué hace una persona, ¿viste? Que se filma diciendo, bueno, ahora fui acá, ahora fui allá, y después hice tal cosa, y después hice, bueno, y después fui a comer un pancho. Bueno, a mí qué me importa, ¿viste? Por eso es la mayoría de los que están ahí prestándole atención a esas cosas terminan siendo adolescentes, ¿sí? Como a quien le puede importar qué hace un músico, o a quien le puede importar qué hace una actriz, no lo sé. Sí, está bien, son pequeñas celebridades y está bien. O sea, tampoco voy a venir a juzgar esto, porque uno cuando es adolescente también termina siguiendo o termina teniendo sus ídolos, o de alguna manera también los tiene hoy, entonces quizás también pueda llegar a interesarle lo que un ídolo hace o deja de hacer, ¿sí? No todo lo que hace durante el día, a eso me refiero. No desde que se levanta, que se lava los dientes y se filma mientras se lava los dientes, o pone en el blog que fue a visitar a Juanito, o que le saca, que pone en Instagram que fue a comer un hamburguesa con puré y le saca una foto y la pone en Instagram. No a ese grado de interés, ¿viste? Para seguir a un ídolo. Pero bueno, qué sé yo. En este caso, los ídolos de los adolescentes terminan siendo los influencers que hay en internet. Y no solamente de los adolescentes, también de otras personas un poco más grandes. Así que bueno, vamos a intentar convertirnos en uno de esos, ¿sí? También nos podemos llegar a convertir en uno de esos. Pero yo no te digo, no apunto a eso hoy, ¿sí? Porque vos te vas a filmar tu vida o vas a escribir tu vida en un blog y no le va a interesar a nadie porque no sos famoso todavía. Tenés que ser famoso para que eso le interese a alguien. No sé en qué cambia, ¿no? Porque al fin y al cabo tus actividades van a ser las mismas si sos famoso o no. Pero bueno, la ecuación es primero ser famoso, después te interesa mi vida. No, te interesa mi vida y con eso me hago famoso. No, al revés. Acordate de la bola de nieve. Cuanto más grande es, más sola se mueve, como quien dice, menos ayuda necesita y menos fuerza necesita para moverse. Va por sí misma, ¿sí? Pasa en todo, ¿sí? Porque a medida que vos vas teniendo un poco más de fanáticos, esos fanáticos van trayendo más gente. Entonces, a medida que vos teniendo un poquito de grupo de fanáticos, de gente que te sigue, después ya no vas a tener que preocuparte más por hacer nada, ¿sí? Eso va a ir solo. Además, en la plataforma que te manejes, ya sea YouTube, Instagram o lo que sea, cuando vea que hay interés, los algoritmos de las redes sociales son todos bastante similares, y ¿sí? Después vamos a tener que hablar un día de eso. Cuando ven que vos funcionás bien, o cuando ven que hay algún tipo de interés en tu contenido, te muestran más. Apareces en portada, apareces en los sugeridos, te muestran más. Por lo tanto, que te muestren más significa que vas a tener más likes, que vas a tener más vistas, que vas a tener más gente interesada. Cuando haya más gente interesada, te van a mostrar más todavía. Y así las dos cosas se van a retroalimentar y así se va a dar el efecto bola de nieve, ¿sí? Entonces, no aspires a filmar tu vida ni a contar tu vida antes de ser famoso. Primero hay que ser famoso y después contar la vida de uno, ¿ok? Entonces, yo no pido que hagas eso ahora que somos ilustres desconocidos, no. No quiero que hagas un blog, que hagas un videoblog, que te filmes mientras vas a comer al restaurante de la esquina. No, quiero que hables de cada tarea en concreto, ¿sí? No tu vida en general, cada tarea en concreto. Puede haber gente interesada en saber más o en aprender sobre esa tarea en concreto, sobre lo que vos estás haciendo ahora. Y me decís, bueno, ahora estoy sentado en el sofá escuchando el podcast. Bueno, no, No, en estar sentado en el sofá, no, pero ¿qué hiciste antes? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué es lo que haces el fin de semana? ¿Qué actividades haces con tus amigos? Bueno, en esas cosas hay que indagar, en esas cosas hay que buscar, a ver cuál de esas cosas puede llegar a tener un interés considerable, o se puede llegar a crear en contenido para internet. Se puede llegar a crear en... Fíjate lo que hay. Fíjate en... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿sí? Los youtubers, los que empezaron jugando a videojuegos, ¿sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué otra cosa hicieron si no es convertir el ocio en un negocio, ¿sí? Convirtieron el juego en algo que la gente quería ver. Obviamente, ¿quién lo quería ver? Adolescentes que gustaban de los juegos como ellos mismos. Pero bueno, vos también tenés que encontrar tu público. Quizás lo que vos hagas, no sé, te juntás con tus amigos a jugar al fútbol. Bueno, quizás hay gente que le guste. De hecho, hay gente que le gusta ver los partidos, sino el deporte, el fútbol como deporte sería un deporte más y sin embargo es el deporte que más dinero mueve en el mundo. ¿Ok? Está bien, seguramente, volvemos otra vez a lo de ser famosos, no es lo mismo ver un partido de Cristiano Ronaldo y Messi que un partido tuyo con tus amigos. Pero bueno, no importa, no importa, tenemos que lograr buscar qué puede llegar a ser lo que interese. ¿Sí? Puede ser no mostrar el partido así como así, sino enseñar cómo jugar al fútbol, determinadas jugadas, no lo sé, qué sé yo, se me está ocurriendo ahora, ¿sí? Mostrar, hacer publicidad para el lugar, para la cancha en donde están jugando, hacer un detrás de escena de cómo todos los jugadores tienen que prestar la atención al fair play para, no sé, tomar imágenes después del partido cuando todos se juntan a comer para ver que son todos amigos. No sé. Lo estoy inventando. Seguramente es una estupidez lo que estoy diciendo, pero bueno, hay que buscar. Y si no es ahí, es en alguna otra tarea, ¿sí? Todos sabemos algo que alguien más quisiera saber, ¿sí? Ya sea jugar al fútbol o cocinar. ¿Cómo te pensás que nacen los canales de YouTube que enseñan a cocinar? O los blogs de recetas, si no es alguien que sabe hacer algo. Porque la mayoría de las veces no están hechos por cocineros profesionales, ¿eh? La mayoría de las veces no están hechos por pasteleros profesionales. Están hechos por gente que se daba maña en su casa, que lo hacía en privado y que dijo, bueno, yo, ya que esto me sale relativamente bien, voy a hacer un canal de YouTube mostrando esto. Listo, perfecto. Y ahí están, ¿sí? Obviamente tuvieron más éxito los primeros que los que vienen ahora, que ya el mercado está saturado, YouTube está saturado de gameplays y de blogs de cocina y de maquillaje, ¿sí? Pero bueno, el maquillaje es lo mismo, nadie es maquilladora profesional, sino que vieron el negocio o no vieron nada, simplemente vieron un interés de parte de la audiencia y después esa audiencia se monetiza sola. Acordate lo que te decía al principio. Entonces vos no tenés que ver un negocio en esto, ¿sí? Lo que tenés que ver es si puede llegar a haber alguien interesado en saber lo que vos sabés, en ver o que le enseñes lo que vos sabés hacer, ¿ok? Si hay algo de lo que vos hacés, que hay algún amigo tuyo, algún familiar o alguien que siempre te presta atención y dice, mirá, qué bueno eso, mirá, me gustaría saber eso, o lo que fuera, o si ves que algo de lo que vos sabés hacer, algo de lo que hacés diariamente, existen escuelas que enseñan eso, porque a mí también me pasa, no puede ser que haya una escuela que enseñe esto, bueno, sí, y yo lo sé hacer, entonces, ¿qué? Yo puedo enseñarlo, yo puedo mostrar cómo se hace, puedo mostrar cómo lo hago en la vida diaria, para que otra persona lo pueda copiar y saber determinados secretos, ¿sí? ¿Qué es, sino YouTube, una gran plataforma llena de tutoriales donde mucha gente, además de acudir para el ocio, acude para aprender cosas, ¿sí? Yo muchas veces cuando tuve que reparar mi auto, un auto antiguo que tenía antes, muchas veces fui a YouTube y muchas veces no encontré el tutorial que yo estaba buscando acerca de cómo reparar tal cosa del auto. Entonces, un mecánico, por ejemplo, tiene, pero un mundo de cosas para hacer, un mundo de negocios para hacer, porque hay mucha gente que busca en YouTube, por ejemplo, cómo arreglar el auto, cómo cambiar un burro de arranque, cómo cambiar un alternador, cómo poner los cables de las bujías, cómo hacer, no sé, 200 cosas, ¿sí? Y no hay mucho material en YouTube de eso. Entonces, si vos sos mecánico, por ejemplo, o sabés de mecánica, podrías generar un canal con ese contenido, ¿ok? Y no me digas, no, pero yo no soy mecánico, soy alguien que me doy maña nada más. Bueno, perfecto. Sabés más que los demás. Hay gente que no sabe ni cambiar una rueda. Por ejemplo, ¿sí? Te estoy dando todos ejemplos acerca de cosas que se pueden hacer con tu conocimiento. Y no solamente con tu conocimiento, sino con cosas que haces en la vida diaria, porque quizás nunca estudiaste automotores, nunca estudiaste mecánica. Y sin embargo, hay cosas que sabes hacer. Bueno, las podés crear contenido con eso para crear una comunidad, ¿sí? Si sabes mucho de tu auto, si lo cuidas mucho, por ejemplo, ¿no? Y lo lavas con un determinado producto, y sabes cómo embellecer las ruedas, y sabes cómo sacarle los rayones y todo, eso se puede convertir en contenido para internet. Hay mucha gente que está ahí detrás, hay muchos fanáticos de los autos que están ahí detrás y quisieran saber eso. Y así con todo, todo lo que vos haces en tu vida diaria, todo lo que sabes hacer y todo a lo que te dedicas se puede convertir en contenido. Y ese contenido, eso te va a alivianar la tarea de crear contenido, porque va a ser algo que vos ya vas a tener creado, ¿ok? No va a ser algo extra. Si vos lavás tu auto o te pones a sacarle los rayones, terminás y después tenés que sentarte adelante del ordenador a crear contenido, a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo crear? ¿Qué es lo que...? Y sí, quizás se va a hacer medio tedioso, por lo menos no te va a quedar demasiado tiempo para hacerlo, o qué sé yo, quizás abandones muy rápido. Pero imagínate si podés crear el contenido a la misma vez que estás cuidando tu auto, por ejemplo. Vos le estás lavando tu auto y a la vez ya estás creando el contenido con eso que haces todos los días. Bueno, no sé si lavas el auto todos los días, yo no. No creo que nadie lave el auto todos los días, pero se entiende, ¿no? ¿A dónde voy? Con tus tareas diarias podés crear contenido y sacarte una tarea de encima y ya tener la mayor carga de tiempo de un negocio online, ya tenerla subsanada, ya tenerla cubierta, ¿sí? ¿Se entiende? Básicamente lo que buscamos, esto para cerrar, ¿sí? Es hacer un negocio de algo de nuestra vida diaria para no sumar tiempo extra en pensar, en desarrollar un negocio diferente, ¿sí? Y además, esto es muy importante, quiero que el negocio sea sobre algo que nos guste o sobre algo que manejemos, y no necesariamente el auto, ¿sí? Porque el auto lo manejamos, ¿se entiende? Es un chiste malo, no importa. ¿Viste? Porque quedó sobre lo que manejemos, el auto, estábamos hablando del auto, lo manejamos, bueno, no importa. Sobre algo que manejemos, digo, sobre algo que sepamos muchísimo, que lo manejemos de taco, ¿sí? Sobre algo que sepamos un montón, ¿sí? Obviamente lo óptimo sería que la idea estuviera en la intersección de las dos cosas, ¿sí? De entre algo que nos guste y algo sobre lo que sepamos. O sea, hacer un negocio sobre algo que nos guste y además sepamos un montón. Eso sería ideal. En principio, porque vamos a tener muchísima información para hacerlo. En principio, porque vamos a ser expertos en eso. Y además, no nos va a pesar porque es algo que nos gusta, ¿sí? Entonces, busquemos la intersección, ¿sí? Busquemos la intersección entre las dos cosas. Busquemos el medio entre lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer. Tiene que haber algo que cumpla con las dos premisas, ¿sí? Tiene que haber algo que sepamos hacer muy bien y además nos guste. Bueno, sobre eso tenemos que crear un negocio. O sea, si tenés una sola cosa, si tenés muchas cosas, anotalas y sobre todas esas cosas vamos a crear negocios y vamos a hacerlo mes a mes, ¿sí? Obviamente para hacer esto de montar 12 proyectos en 12 meses, ¿ok? Después vamos a ver si hay gente interesada, ¿no? En eso, ¿sí? O, mejor dicho, vamos a ver si la gente interesada alcanza para monetizar, porque gente interesada siempre hay. Como te digo, vos enseñás a lavar el auto, cómo lavás el auto para no rayarlo, y yo sé que gente interesada va a haber. Aunque me digas, ¿a quién le va a interesar que yo le enseñe a lavar el auto? Hay mucha gente. Yo mismo tengo todavía pendiente una visita a uno de mis amigos que sabe un poco más que yo de autos, pero es tipo un fanático del auto y lo cuida y lo lustra y le hace esto, le hace lo otro. Y eso que no es un enfermo, ¿eh? Hay otra gente que se enferma en serio. Pero bueno, tengo amigos que lo cuidan, lo lustran, le sacan brillo, le ponen llantas, que esto, que lo otro. Bueno, tengo que ir a visitarlo para que me enseñen cómo lavar el mío, para que me enseñen cómo lavar sin rayarlo, para que me enseñen cómo sacarle brillo y todo eso. Hay gente siempre que quiere saber algo de lo que nosotros sabemos, siempre va a haber. Y más aún con una población de miles de millones de personas, como es la población mundial. Quizás si comenzamos un negocio similar en nuestro barrio, en nuestra ciudad, bueno, capaz que no hay, pero en el mundo seguro, seguro que encontramos gente interesada. Como te digo, después tenemos que validar la idea, tenemos que ver si esa gente interesada alcanza como para monetizar. Pero bueno, quédate tranquilo que eso lo vemos después. Lo importante es buscar. Lo importante es encontrar algo y lo importante es que podamos crear contenido a partir de eso que nosotros hacemos todos los días. Y de esa manera ya nos sacamos de encima la creación de contenido. Es un peso menos que tenemos. ¿Se entiende? Mañana nos encontramos de nuevo, ¿sí? Mañana tenemos no algo tan técnico, sino un poco más de motivación, ¿sí? Para que no abandones, para que te quedes ahí siempre luchándola y puedas salir adelante y puedas montar 12 proyectos en 12 meses para poder vivir de una vez de lo que te gusta, ¿sí? Gracias por escuchar. Nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos mañana, ¿ok? Adiós.